Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información. La noche de hoy, el Centro Cultural Benjamín Carrión será el escenario de la presentación del libro La novela ecuatoriana del siglo XXI. Con Adrián Pailiacho conocemos los detalles de esta información. Para conocer a la literatura ecuatoriana contemporánea, hay que situarse a inicios del siglo XX, junto al primer movimiento de la literatura, que es el modernismo, siendo un movimiento netamente literario. El segundo movimiento es el realismo social, inaugurado por la generación de los 30 y por los escritores Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, entre otros, quienes abordaron nuevos matices de la realidad social ecuatoriana, tratando de entender y de relacionar sus obras con los acontecimientos sociales y políticos. Una tercera visión literaria es la novela o poesía de vanguardia, cuyos matices son eminentemente literarios, tratando de tomar temas existenciales, temas históricos, y desde ahí construir nuevas perspectivas de escritura y tratar de entender esos matices que constituyen el elemento cultural del Ecuador, como el por qué somos así, qué herencia histórica traemos, y algunos temas de reivindicación social en algunos casos. El libro La novela ecuatoriana del siglo XXI, del doctor Antonio Sacoto, ensayista y crítico literario ecuatoriano, es un estudio de la novela ecuatoriana que viene desde inicios del siglo XXI a la actualidad. Yo creo que tenemos una gran literatura, sobre todo una gran novela, novela que puede codiarse de igual a igual con cualquiera de las novelas de otros países. De tal forma pues que esta novela hay que sacarla a luz, hay que darla a conocer. De acuerdo al doctor Antonio Sacoto, no existen estudios sobre la novela ecuatoriana. Asimismo, la falta de difusión de las obras literarias se presenta como un gran problema. El problema principal es la difusión de la obra. Muchos autores pues logran publicar su obra y no hay medios de difusión, de tal modo que la obra no sale de las fronteras, ¿no? Ese para mí es un problema esencial. Es más, muchas veces las obras que se publican en una ciudad no del mismo Ecuador no se conocen en otra ciudad. Falta de programación, difusión, es decir, falta de medios que auspicien la cultura, como las revistas literarias, uh-huh. Y que estas revistas pues lleguen a todos los institutos, a todas las bibliotecas. Si no existe pues este auspicio, la obra literaria se queda un poco incógnita, un poco silenciada, uh-huh. En la ciudad en la que se publicó. A pesar de la poca difusión de las obras literarias, el doctor Sacoto considera que alrededor de 100 novelas son las que se publican al año en el Ecuador, siendo algunos de los siguientes autores los más representativos de este siglo. Alfonso Ruiz con dos excelentes novelas, Todas las aves y Morga, dos excelentes novelas por el lenguaje, la creación de personaje, etcétera. Modesto Ponce con dos novelas, Los lenguajes de la piel, sensual, erótica, sexual, y El palacio del diablo, otra novela excelente sobre Quito y su devenir y sus cambios. Oscar Tela, un gran novelista, uno de los más jóvenes, pero cuya obra es fascinante. Uh-huh. Yo soy el fuego y desnuda oscuridad, que trata de personajes, muchos de ellos de Lampa, antros de prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente esos novelistas, luego tenemos muchos otros más. Para Alberto Monar Santillán, licenciado en literatura y filosofía, la literatura ecuatoriana contemporánea tiene muchos matices y muy buenos escritores, que lamentablemente han sido invisibilizados por los grandes medios de comunicación. Pero en el Ecuador se ha dado una crisis fuerte, ya sea tanto por el mundo de los autores como por el mundo de los escritores. Porque los autores ya no reflejan las realidades sociales, se está construyendo una novela con matices un poco divorciados de la realidad que vivimos. Ya no se vislumbra tampoco en autores esas grandes motivaciones para tratar de entender nuestra historia, nuestra cultura. El lanzamiento del libro La novela ecuatoriana del siglo XXI, del doctor Antonio Sacoto, se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado entre las calles Jorge Washington y Ulpiano Páez. Para Radio Casa de la Cultura, informó Adrián Failiacho. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. En la conducción les acompañó Darío Males y en la reportería Adrián Pailiacho. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.